Bueno, ahí está la música, mirá, me llevó por el túnel del tiempo la música, te digo. Esto es una banda irlandesa, se llama U2. ¿Qué quiere decir también? Es como un llamado, una convocatoria a la participación, al compromiso. U2, porque también la fonética en inglés significa vos también. Es un nombre comprometidísimo. Después que fue de la banda es lo de menos, pero dejó esa linda huella en los espíritus adolescentes de otra época. Che, nosotros en la agenda de la comunicación comunitaria ahora estamos invitadísimos a escuchar con atención lo que viene a compartir con nosotros Virginia Urquizu del equipo argentino de antropología forense. Le damos la bienvenida y muchísimas gracias por este ratito, Virginia. Juan Pablo Bertolini, desde acá de La Pampa, desde Radio Kermés. Hola, ¿qué tal? Encantada. Bueno, un gusto para nosotros, Virginia. La verdad es que, digo, porque me da cosa estar hablando con alguien del equipo argentino de antropología forense que tiene ¿cuántos años, Virginia? ¿Nos puedes recordar? En el año 84 se funda el equipo argentino de antropología forense a partir de la necesidad de poder empezar a investigar los casos de personas que habían sido enterradas sin nombre durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. Muy bien. Con herramientas propias del siglo XX, Virginia, que son realmente es una verdadera diferencia abismal con la tecnología que conocemos hoy por hoy y desde hace algunos años, digo, con esto de los ADN, ¿no? Sí, la genética. La genética recién eso. A fines de los 90 comienza a utilizarse. Anteriormente, desde el 84 hasta fines de los 90, el equipo trabajaba siguiendo las técnicas propias de la arqueología y de la antropología, en lo que era la recuperación de los restos en terreno y muchas identificaciones no eran por ADN, sino eran identificaciones por algún tipo de dato antropológico, ¿no? De los restos que nosotros exhumábamos y también por el contexto histórico. Por ejemplo, una cadenita, una cuestión así, podía sí, ser. Sí, podían ser eso, podía ser algún rasgo físico muy, muy particular, por ejemplo, no sé, una operación a corazón abierto. Estoy recordando algún que otro caso específico que, digamos, no se utilizó el ADN, pero lo que viene a ser el ADN desde los fines de los 90 a esta parte es producir este salto, ¿no? En lo que tiene que ver con las identificaciones, que son en última instancia enviadas obviamente al laboratorio y cotejadas genéticamente. Antes de eso, obviamente hay un trabajo de investigación forense preliminar y también un trabajo de análisis de esos restos, ¿no? Para poder determinar sexo, edad y un montón de cosas que permiten que uno pueda ir cerrando de alguna manera las posibilidades de hipótesis, ¿no? De identidad de esa persona. El trabajo antropológico, Virginia, uno creería que es como ahí vemos en los documentales, que van, escarban un poco, sacan polvo, sacan tierra, sacan esto, sacan lo otro, van cuidadosamente levantando muestras y demás. Pero hay algunas particularidades que resultan de las prácticas tenebrosísimas, siniestras, demoníacas, podríamos decir en esta época, de las prácticas, digo, de los genocidas en la dictadura cívico-militar, eclesiástica y empresarial que azotó a la Argentina y que se llevó como mínimo 30.000 de nuestras compañeras y compañeros. ¿Cuáles son las particularidades de lo que estuvieron viendo que tiene que ver o que podría servir como para identificar o caracterizar al Centro de Exterminio, Tortura y Desaparición, conocido como La Perla de la provincia de Córdoba, Virginia? En el caso específico de La Perla, digamos, nosotros por haber trabajado desde el 84 esta parte en lo que fue la investigación forense preliminar y haber tenido una idea de cómo fueron los circuitos, ¿no? De desaparición y detención de la gente y también qué prácticas se utilizaban para hacer desaparecer, ¿no? Esa palabra, la gente no desaparece, ¿no? La hacen desaparecer. Haber llegado, digamos, a poder pensar y explicar que es, en ciertos centros clandestinos de detención se llevaba a cabo una práctica y en otros se llevaba a cabo otra. En el caso específico de La Perla, nosotros estuvimos más de 20 años trabajando en La Perla y recién el año pasado, a mediados del año pasado, pudimos tener los hallazgos. Y por lo que sabíamos en relación a testimonios y por lo que pudimos ver en campo y haber trabajado allí, es que estamos ante un caso de que ha sido un enterramiento principal en su momento, pero que por sobre todo testimonio sabemos que en el año 1979, cuando llega la Convención Interamericana de Derechos Humanos, esos cuerpos fueron levantados y trasladados no sabemos a dónde. Estamos obviamente investigando también esa parte, y lo que quedaron ahí fueron fragmentos de esos restos, ¿sí? De esos cuerpos que habían sido enterrados en primera instancia ahí. Así que lo que nosotros hicimos fue trabajar de una manera muy, obviamente siguiendo las técnicas propias de la arqueología, con toda la minuciosidad que necesita el trabajo, para poder obviamente recuperar la mayor cantidad de piezas y no perder tanto elementos óseos como también elementos asociados que puedan llegar a estar en esa tierra, en esa remoción de tierra. Y bueno, pudimos llegar a 12 identificaciones, que bueno, que la verdad era una deuda pendiente también con la provincia de Córdoba, ¿no? Para nosotros como equipo. 12 identificaciones, que son 12 identidades, se restablece un poco la tranquilidad en el espíritu de esas familias de la República Argentina o de cualquier país, De o esas sea, 12 de familias, esas 12 exactamente. familias. Sí. Es una buena noticia, a pesar de lo tenebroso y descabroso que es tener que Sí, estar hablando. nosotros, Sí, perdón, perdón, sí, Virginia, adelante. perdón, pero digamos, nosotros, la verdad, nuestro trabajo, obviamente, nosotros trabajamos constantemente con el dolor y con la muerte, pero la posibilidad de identificar a una persona la saca de ese lugar de escabroso. Ahí está. Y nos damos cuenta por lo que las familias nos dicen, ¿no? Y lo ponen en ese lugar de la certeza, más cerca de un lugar, podemos llamarlo luminoso y no oscuro, ¿no? O Tal sea, cual. la posibilidad de tener un lugar específico, una certeza respecto a un momento específico donde esa persona pudo haber sido asesinada. Y un destino. Así que eso es para nosotros es reparador y para las familias más. Definitivamente. Les acompañamos, por supuesto, en este y en todo momento a las familias de las personas que fueron víctimas de la dictadura en la Argentina. Y les agradecemos también, Virginia, porque han tenido un tesón y un profesionalismo a lo largo de estos años. Todas las personas que están en el equipo o que estuvieron en el equipo de antropología forense a lo largo de estos años. Sin lugar a dudas, La Perla es, si se quiere, uno de estos centros clandestinos de tortura y exterminio distinto por esta cuestión de haber ido a levantar en algún momento los cuerpos que habían enterrado 2 años antes o así, ¿no? Porque parece que las desapariciones son de entre el 76 y 77 de las personas de las que estamos hablando. Sí, del 76 seguro. No sé si llega al 77 o un poquito más. Es complicado el tema del rango temporal. No podemos decir que es un año solamente, sino Ah, que bueno. es más o menos, creo que del 76 al 78, 79 creo que funcionó la Perla. Ahora no, se me mezcla la fecha, pero no fueron muchos años. Así que sabemos que esos años fueron los enterramientos y tiene que haber sido anterior, como digo, a esta llegada en el año 79. Este lugar tiene esa particularidad, o sea, por testimonio sabíamos que se había producido eso. Después tenemos otro tipo de lugares, como cementerios municipales, donde habían espacios específicos, como el caso del cementerio de Avellaneda en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde tenemos más de 230 personas inhumadas en un mismo lugar, en una fosa común en el cementerio. Entonces, cada lugar tuvo su manera particular, ¿no? O el caso de Tucumán, el Pozo de Vargas, donde sabemos que, digamos, los cuerpos eran arrojados a ese lugar y bueno, lo que se encuentra es todo mezclado. Son diferentes maneras de hacer desaparecer o incluso el tema de los llamados, ¿no? Vuelos de la muerte. Tal cual. Lo del Pozo de Vargas, bueno, es impresionante porque va a seguir produciendo información, ¿no es cierto, Virginia? Sí, estamos ya en la etapa igual en el pozo, estamos como terminando con lo que es el, ya se terminó con el procesamiento de las muestras que llegaron del pozo, se llegó al fondo. Ahora obviamente lo que buscamos es la identificación de los individuos que tienen perfil genético en el pozo y que todavía no hemos podido identificar. también por muchas veces la ausencia de muestras de familiares, ¿sí? Nosotros trabajamos comparando. La parte genética compara un elemento conocido, que es la familia, un hermano, un padre, una madre, un hijo de esa persona desaparecida, un primo, y el elemento desconocido, que es ese perfil genético que no tiene identidad. Entonces, muchas veces, como estamos hablando de proyectos que tienen que ver con desapariciones que fueron hace muchísimo tiempo, se han cumplido 50 años ahora del golpe, a veces ya no quedan familias, ¿sí? No quedan personas que puedan dar su muestra de sangre, quizá eran familias chicas, quizá la persona desaparecida no tenía hijos, entonces no podemos buscar esa descendencia. Y también puede pasar que la familia no sepa que este trabajo se hace, y también puede pasar que la familia no quiera. Entonces, bueno, son todas situaciones que nosotros obviamente siempre las tenemos en cuenta cuando estamos frente a un familiar y bueno, por eso todavía tenemos alrededor de 800 restos sin identificar. Bueno, una tarea muy vasta en nuestro país, pero que también lo ha llevado al equipo argentino de antropología forense, Virginia, a estar colaborando en otros países del mundo. Lamentablemente esto no es propio nada más de la República Argentina. Hay seguramente un bagaje, no sé si de conocimiento más, pero sí de una experiencia internacional. ¿Qué les aporta desde qué, en qué sentido, Virginia? ¿O esto es muy vago? No, aporta, obviamente, son otras maneras de pensar la muerte, otras maneras de pensar la desaparición, otros contextos de desaparición. Obviamente aporta la posibilidad de tener que trabajar con equipos en cada uno de los lugares donde uno trabaja, ¿no? Que tienen que ver con la experiencia, ¿no? Con lo que uno como antropólogo le suma. El equipo ha trabajado en más de 70 países a lo largo de estos años, en diferentes proyectos. Siempre el equipo es perito, ¿sí? Es perito de la justicia, perito de las familias o perito de organismos, organizaciones a nivel internacional. Y ese trabajo también implica, una parte de nuestro trabajo, también implica la posibilidad de capacitar a equipos propios en cada uno de los lugares. Porque no podríamos estar, vos decís, es algo común a la humanidad, ¿no? La desaparición y demás, lamentablemente está presente en todos lados y sería imposible poder estar en todos lados. Así que también no es, una parte importante de nuestro trabajo tiene que ver con la capacitación de equipos para que puedan seguir trabajando en estas búsquedas, ¿no? No solo lo trabajan con gran profesionalismo y compromiso, sino que están difundiendo la experiencia y el conocimiento necesario para, bueno, para avanzar y que se multipliquen los equipos. No se enorgullecen, déjame decirlo a la pasada, Virginia, con vuestra tarea y con todos los años de trayectoria y, bueno, la serenidad que han aportado a tantas familias. Vuelvo momentáneamente al centro que fue conocido como La Perla en la provincia de Córdoba, porque me quedó ahí una preguntita, a la pasada me olvidé, es parte de los restos de 12 personas fueron los que permitieron la identificación de estas dos identidades. Ahí mismo, Virginia, queda en ese interrogatorio. ¿Quedan partes o restos de otras personas o son solamente de estas 12? No, no, estamos en proceso de procesamiento, valga la redundancia, de todos los materiales que fueron recuperados. Y esto recién empieza, es lo que le decimos a los familiares. Estas son las primeras 12 identificaciones. La presencia de 12 perfiles específicos que dieron con las muestras de los familiares, pero seguimos en la etapa de procesamiento. Nuestro laboratorio de genética forense en Córdoba, que nuestra sede está allí en la ciudad de Córdoba, sigue trabajando con los procesamientos y este año tenemos la segunda etapa, ¿sí? Del trabajo en campo, donde se va a trabajar sobre las 4 hectáreas que están faltando. Así que hay mucho todavía por delante. Se está incorporando tecnología, Virginia, algo nuevo, algo novedoso, algo que por ahí quieran compartir de lo que se No, puede. no, no. Se está trabajando de la manera en la cual siempre se ha trabajado. O sea, haciendo trabajos, digamos, mucho de lo que tiene que ver con los análisis del suelo, ¿no? Con geólogos y demás, que digamos, son todas disciplinas con las que nosotros trabajamos constantemente. El equipo de antropología, aparte de tener antropólogos sociales, como en mi caso, arqueólogos, ¿no? Genetistas, historiadores y demás, obviamente se tiene que nutrir de aquellas disciplinas de las cuales nosotros no tenemos la especialidad. Y en caso de Córdoba específico, se trabajó con geólogos de allí de la universidad, que también permitieron poder delimitar también la zona, ¿no? Y hoy en día también se trabajan con imágenes aéreas de los diferentes años para poder ver qué tipo de cambio hubo, ¿no? En ese terreno. Y bueno, todo eso apoyado con los testimonios permitió poder delimitar una zona, y porque es un predio enorme. Claro. Entonces, obviamente que todo lo que tenga que ver con disciplinas que permiten avanzar en el trabajo, obviamente siempre se trabaja de esa manera. Muy bien. Le quiero contar a la audiencia que te está escuchando atentamente, Virginia, que el equipo de argentino de antropología forense lanzó La Búsqueda. Es un micrositio de visualización de datos que recorre casi 42 años de trayectoria de trabajo forense en búsqueda, recuperación, identificación y restitución de identidades de personas desaparecidas por el terrorismo de Estado en nuestro país. Una herramienta digital a través de la cual es posible explorar 91 sitios de exhumación y saber que 838 personas desaparecidas han sido identificadas hasta marzo del año pasado. Ahora habría que agregar otra docena. Bueno, identificaciones totales de sobre 1.647 personas halladas. Es por eso que es tan importante esto que nos dice Virginia Urquizu sobre la participación de familias que por ahí no saben o todavía no se animaron a saber qué fue de aquel familiar, de aquella familiar que desapareció en aquella triste y oscura etapa de nuestra historia reciente. Virginia, la verdad es que es un gustazo tenerlos presentes también. Quiero decir con esto que no es más que un reconocimiento torpe, que no encuentra las palabras para proyectar lo que gran parte de la sociedad les reconoce a vos, a tus compañeras y compañeros. Ahora en mayo ya se cumplen 42 años del equipo. Nada, no cesa el trabajo, así que tampoco cesa nuestro reconocimiento. No es una felicitación, sino que es tratar de contarles a ustedes que son un ejemplo, Virginia. Bueno, muchísimas gracias por las palabras, y seguir en la búsqueda, seguir en este camino de búsqueda y también de respuestas hacia las familias. Y por otro lado, que no es menos importante, poder seguir aportando desde la ciencia pruebas a la justicia para seguir adelante con los juicios, ¿no? Que están en curso. Y a todos los familiares que tengan una persona desaparecida entre el año 1974 y 1983, hay un 0800 disponible para las familias, 0800-345-3236. Ese es el teléfono donde se pueden comunicar con nosotros para contarnos su caso. Muy bien, así va a aparecer también en nuestro portal radiokermés.com. Ya la dejamos a Virginia Urquizu del equipo de argentino de antropología forense libre ya en este mediodía del lunes. Virginia, arrancamos a buscar la producción de la nota desde hace rato y por ahí quedaba algo para señalar de lo que se origina cada 2 de abril. Lo tuvimos la semana pasada. Es todo lo que te voy a pedir, una palabra más sobre eso, si tenés algo que agregar, pero por supuesto estamos sumamente agradecidos contigo y tenés el micrófono a disposición. Gracias, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Y en relación a este último 2 de abril, nosotros estamos desde el año 2013 trabajando en el Plan de Proyecto Humanitario Malvinas, en lo que es la identificación de los combatientes caídos que habían sido enterrados en el cementerio de Darwin sin identidad, sin identificar bajo esa placa, ¿no? Soldado argentino solo conocido por Dios. decir que tenemos un compromiso con ese proyecto también y que faltan 5 combatientes por identificar, así que ahí también seguimos trabajando. Un abrazo grande a todos. Un abrazo, Virginia, que tengas buena jornada. Igualmente ustedes, gracias. Virginia Urquizo, del equipo argentino de antropología forense, pasó por Radiocracia Plus.